Hicieron un amplio destaque al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el número 92 del periódico Nizhegorodskaya Pravda, la agencia TV Ros, la de Internet Yeropei TV, el periódico digital del territorio Khabarovsk Chebri TV y la página web de Internet Amurpress Todos de Rusia. El primer medio publicó los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la foto del mariscal Kim Jong-un.